me regalas amor por unas monedas, donde adornas la cama de un hombre cualquiera. Y te conocí y me enamoré, y perdido por ti ya no sé qué hacer. Y te conocí y me enamoré, y perdido por ti ya no sé qué hacer. Tu forma de amar me está volviendo loco. Cuando te hace el amor, sos un terremoto. Tu forma de amar me está volviendo loco. Cuando te hace el amor, sos un terremoto. Sé que la vida es bella cuando estás a mi lado, pero el corazón llora si te vas con extraños. No me hagas sufrir, nena, con esas locuras. Hoy me estás matando, esto es una tortura. Y me quedo solo en la habitación mientras tú te pasas negociando amor. Y me quedo solo en la habitación mientras tú te pasas negociando amor. Tu forma de amar me está volviendo loco. Cuando te hace el amor, sos un terremoto. Tu forma de amar me está volviendo loco. Cuando te hace el amor, sos un terremoto.